varapalo al sector, justo en el sentido contrario de lo que el sector estaba demandando, y desde luego que no es una buena noticia cara a enfrentarnos al último, a la última votación. Ahora sí, ya solo queda una oportunidad, que es el próximo día 15 de febrero, que hubiera sido deseable que este informe hubiera estado de forma favorable, pero desgraciadamente pues no ha sido así, ¿no? Desde Saja consideramos que hoy en día muy negro para nuestra agricultura, ya que a pesar del voto de los parlamentarios de España, que están presentes en la Comisión de Comercio Internacional, ha sido votado el informe de José Bové, aprobándose, pero con cuatro enmiendas que cambian el sentido del informe, por tanto, muy contrariados y bastante enfadados por esta situación.